bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias de la noche. Estamos aquí para conmemorar el 30 aniversario del álbum Wish de la banda The Cure. Acá, álbum del álbum. Desde nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeirolands, edición 457. En 1992, la banda The Cure estaba en el apogeo de su popularidad. Su obra maestra de 1989, Disintegration, y el posterior Prayer Tour no solo tomaron por asalto al mundo de la música popular, sino que también le callaron la boca a su sello discográfico, que dudaba de ellos. El sello había juzgado tan mal el potencial de Disintegration en el periodo previo a su lanzamiento, habiendo advertido que el álbum era un suicidio profesional para la banda. En un momento exigieron que se volviera a trabajar en él. Los eventos que siguieron dejaron a la disquera con un periodicazo en la cara y la banda reivindicó su visión. Entonces, con las presiones creativas del sello mitigadas, la pregunta para la banda rápidamente se convirtió en ¿cómo se sigue una obra maestra como Disintegration? ¿Regresas al pasado ecléctico o te adentras en algo nuevo? Eligieron seguir a su musa justo en el medio. En Wish, una vez más, la banda inventaría una mezcla especial de amargo y dulce y crearía una intrigante colección de canciones. Wish comienza con el tema titulado Open, una especie de anuncio de servicio público que aconseja a las personas que no se unan a bandas de rock. La canción fúnebre describe la necesidad de Smith de obtener algo para soportar las funciones posteriores a la fiesta a las que está obligado a asistir. La canción va más allá al revelar las expectativas de aquellos en la empresa que insistieron en que él fuera encantador y accesible sin importar cuánto realmente él quisiera irse a dormir. Es un retrato aterrador de la fiesta posterior y el infierno que es soportar para cualquier artista introvertido o introspectivo. Me paro demasiado cerca y las sonrisas son demasiado brillantes, dice. Las manos en mis hombros no tienen nombres y no se van. La canción es un confesionario catártico. Captura el intento de Smith de lidiar con ser forzado a salir de las sombras clandestinas de una banda de culto y adentrarse en las evidentes demandas de los dictados de la música popular. El zumbido de las guitarras expresa la ira y las explosiones de sonido son frágiles y brutales. Open es un puente agresivo desde Disintegration, pinta una imagen inquietante de antes y después que fue el resultado del éxito de la metástasis del álbum. Justo después, la canción High es como un antídoto a toda la ira y desilusión de Open. El estado de ánimo se eleva cuando suenan campanillas y la canción contrarresta sónicamente a Open. La canción podría acompañar a Why Can I Be You de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, con todo el estilo vocal característico de Robert Smith presente. Escuchamos Open y Wish para conmemorar el 30 aniversario del álbum Wish de la banda The Cure, acá álbum del álbum. Desde nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeirolands, edición 457, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomatoland Paranoia. Acabamos de escuchar los temas Open y Wish para conmemorar el 30 aniversario del álbum Wish de la banda The Cure, acá Álbum del Álbum. El tercer track titulado Apart vuelve a adentrarse en el lado más oscuro de la paleta de The Cure. Se trata de la incomprensión y la desgracia que sucede entre dos personas en una relación. Es una canción desgarradora que nuevamente se remonta a los primeros esfuerzos The Cure. La canción hace la eterna pregunta de ¿qué salió mal? ¿Cómo nos separamos tanto? ¿Solíamos estar tan juntos? ¿Cómo llegamos tan lejos? pensé que este amor duraría para siempre, dice Smith. En la canción, aparte es quejumbroso, evocador y ciertamente bien dentro de la cartelera de temas de The Cure. From the Edge of the Deep Green Sea, por otro lado, es una canción épica. El clímax de la canción viene con la letra, ¿por qué? ¿Por qué me dejas ir? Ella dice, siento que cambias de forma y justo cuando me estoy liberando, ella se ahorca frente a mí, desliza su vestido como una bandera al suelo y las manos en el aire lo entregan todo. Sonoramente es una maravilla ya que transmite perfectamente las emociones de la canción, hay urgencia, intensidad y dolor en todas partes. La cacofonía discordante en la introducción se rompe en un zumbido rockero con guitarras arremolinadas y se convierte en una fuerza física que sientes mientras escuchas, es una construcción genial. La canción termina con Smith en sentido figurado, terminando solo en medio del mar, un náufrago a millas y millas de la costa, solo tanto emocional como físicamente. Esta canción es un serio competidor para una de las mejores canciones que The Cure haya lanzado. Es una canción que recomiendo escuchar en algún momento antes de dejar este mundo. Una mini obra maestra. Edge of the Deep Green Sea, una melodía que va creciendo y vuelve a descender para darle esa sensación de estar en medio de un recorrido en espiral con unos adjetivos muy creativos y coloridos de Don Roberto Smith, todo un palabrarista. Escuchamos entonces Apart y From the Edge of the Deep Green Sea para conmemorar el 30 aniversario de Wish de la banda The Cure acá, álbum del álbum. Desde nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Mirrorlands edición 457 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Eclectomatoland Paranoias. Acabamos de escuchar los temas Apart y Edge of the Deep Green Sea para seguir conmemorando el 30 aniversario del álbum Wish de la banda The Cure acá. Álbum del álbum. El álbum nuevamente cambia a lo que parece ser una nota más ligera, Wendy Time. El tema tiene todos los sonidos de un ligero bocado, pero nuevamente está debajo de una canción sardónica, lo que brinda otro vistazo feo al mundo del rock y las giras. La canción pasa del daño anhelante del alma de una relación hecha jirones que es Edge, a una solicitud frontal completa. La canción es impertinente y hedonista en actitud, es una conversación imaginaria o real que tiene lugar en el hotel durante un recorrido, una curita que ofrece sexo barato y pastillas para dormir. La oferta finalmente se rechaza, pero hay una batalla con el diablo en su hombro que ofrece una gratificación instantánea. El ángel en el otro hombro te dice que lo rechaces porque te sentirás mejor por la mañana sin odiarte por tu debilidad. Nuevamente, la canción está iluminada por el gran sonido funky wah-wah y los sorprendentes tratamientos de guitarra que crean una afrenta agresiva en tu cara, que es el tema de la canción. Wendy Time junto con Open muestran el lado negativo de las giras que habían empujado a Smith y la banda al límite. Aquí una exhibición de los aspectos negativos que comenzaban a pesar más que los aspectos positivos de la situación de la banda en ese momento. Wendy Time, un recuento de una muy sensual oferta que se le arrima entre rimas al cantante, quien simplemente atina a declarar que no lo tienta para nada y le pide alejarse. Con el fin de Wendy Time, el álbum entra en una sección más alegre y pop. A continuación, el tema Doing the Unstuck es como un soplo de aire fresco después de las emociones fuertes y los eventos retorcidos descritos anteriormente. Doing the Unstuck es una canción sobre la alegría y su persecución. Elimina la tristeza, elimina el blues, arranca las páginas con todas las malas noticias, dice Robert Smith. Una canción que ensalza la búsqueda de la felicidad y condena las consecuencias. Simplemente agarrando la vida por el cuello y aguantando una orden inesperada viniendo de Smith, pero bienvenida. Smith luego dice, pero es demasiado tarde para hacer esto ahora. Deberíamos haberlo hecho antes. Bueno, solo demuestra cuán equivocado puedes estar y cómo realmente debes saber que nunca es demasiado tarde para levantarse e irse. En el acompañamiento, la unión de los teclados y la guitarra es gloriosa, con la construcción del primer coro y luego la explosión, que es el resto de esta canción, Wendy Time y Doing the Unstuck a continuación, para conmemorar el 30 aniversario del álbum Wish de la banda The Cure, acá, Álbum del Álbum. Desde nuestro Ritual de lo Virtual, Eclecto, Maryland, edición 457, por Política de Rock and Roll Radio 106.7.

Esas fueron Windy Time y Doing the Unstuck para seguir celebrando el 30 aniversario del álbum Wish de la banda británica The Cure, acá Álbum del Álbum. Toda esta felicidad lleva a Friday I'm in Love, que es una canción pop perfectamente elaborada. Nuevamente existe esta sensación de puro abandono gozoso. La letra la convirtió en un clásico, ya que la canción funciona a lo largo de la semana creando anticipación para el fin de semana como solo Robert Smith podría hacerlo. Es difícil no sonreír y cantar, es simplemente brillante. Y una canción que está destinada a sostenerse a través del trabajo y la oscuridad de la vida. Es una felicidad maníaca, embotellada totalmente reflejada en la música. Inesperado de The Cure, pero disfrutado de todos modos. Justo después, el tema Trust marca el final del respiro popero. Esta es la tercera canción sobre una relación en crisis. Va al grano, rápidamente enfatizando que la confianza es la parte más importante de una relación y lo más difícil de mantener. Y aún así, la parte más difícil para ti es confiar en mí. Te amo más de lo que puedo decir. ¿Por qué no crees? Dice Robert Smith. La canción es de tono bajo, en un acorde menor que permite que todas las voces evocadoras de Smith ocupen un lugar central. Escuchamos pues Friday I'm in Love y Trust para conmemorar el 30 aniversario del álbum Wish de la banda The Cure. Acá Álbum del Álbum desde nuestro Ritual de lo Virtual, Eclectomaterlands, edición 457 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomaterland Paranoias. Friday, I'm in Love y Trust fueron los temas que acabamos de escuchar en este 30 aniversario del álbum Wish de The Cure, acá, Álbum del Álbum. Otro de mis favoritos es A Letter to Elise. La letra transmite todo el dolor de la esperanza arruinada. Elise cree que nunca quise esto. Pensé que esta vez cumpliría todas mis promesas. Pensé que era la chica con la que siempre soñé, pero dejé ir el sueño y las promesas se rompieron, dice Robert Smith. Hay un magnífico trabajo de guitarra en el último tercio de esta canción. La entrega de Smith transmite toda la angustia sincera del fracaso de una relación. Es en este punto del disco cuando el oyente se da cuenta que todo el disco era un confesionario bien camuflado. Y justo después viene el tema titulado Cut o Corte, que suena enojado y triste al mismo tiempo y parece reflexionar sobre los eventos que rodearon la partida del compañero de banda y amigo de Smith, Lowell Tolhurst. Tolhurst, en la época de la grabación de Wish, había demandado a la banda por regalías atrasadas y perdió, poniendo fin a una amistad de la infancia entre Tolhurst y Smith. El fuego se apaga y la amistad muere. Desearía que te sintieras como yo todavía, dice Robert Smith. La canción habla de una relación que está totalmente rota y termina en una cacofonía de caos que refleja los sentimientos confusos de Smith sobre su amistad con Tolhurst. Y Don Simon Gallup galopa en esa línea de bajo que definitivamente es mi preferida y nos hace vibrar con todo su poder. A Letter to Elise y Cut son los temas que escucharemos para conmemorar el 30 aniversario del álbum Wish de la banda The Cure, acá, Álbum del Álbum. Desde nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland's edición 457 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Time I keep all of else I can really do. There's nothing else I can really do at all. Eclectomeiroland Paranoias. We'll be right back. continuación la bellamente delicada To Wish Impossible Things, un tema extraordinario, dolorosamente evocador, con el uso efectivo de la violonchelista invitada Kate Wilkinson. La historia de fondo de la canción End, por otro lado, es que Smith en ese momento dijo repetidamente en entrevistas que Wish sería el final de The Cure. Es un requiem de guitarra gótico y catedralicio, con guitarras fúnebres arremolinadas y voces quejumbrosas. La banda, en muchos sentidos, había llegado al final de todas las cosas y encontró que el costo era demasiado alto para lo que se ganó. El agotamiento es el tema, y Smith es tan claro como podría hacerlo en la letra. Creo que he llegado a ese punto en el que rendirse o continuar son el mismo callejón sin salida para mí. Ambos son la misma canción. Por favor, deja de amarme. No soy ninguna de estas cosas. Como sabemos, no fue el final, pero la banda dio un paso atrás del superestrellato, feliz de lanzar menos álbumes que provocaban fuegos artificiales y ganar algo de tranquilidad en ese intercambio. Cerramos con To Wish Impossible Things y End para conmemorar el 30 aniversario del álbum Wish de la banda The Cure, acá, álbum del álbum. Desde nuestro ritual de lo virtual, Eclectomaterialands, edición 457, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomaterialand Paranoias.